Muy buenas noches, bienvenidos a Entretenimiento y Tecnología, este es Demian Ramos al habla. Bueno, otro viernes más empezando bueno, finalizando la semana y empezando con mi programa. Les puedo comentar varias cosas interesantes, por ejemplo, bueno, ya tenemos salidas nuevas de nuevas tecnologías y entre todas estas nuevas tecnologías les podemos comentar y les podemos hablar un poquito de que la gente de Nvidia por fin saca tarjetas gráficas para gente pobre. O bueno, no para gente pobre, pero para aquellos que no podemos gastar aquellas cantidades de dinero tan enormes como había que gastar para un GTX 470, 480 y 460. Bueno, imagínense, $170. $170 aquí en Venezuela hoy en día pueden llegar a ser 2.000 bolívares o más. Eso buscándolo en Mercado Libre y no todo el mundo las tiene. Y imagínense, pagarle a un muchacho que trajo eso no sé, de alguna manera de los Estados Unidos, o lo trajo y no le gustó y la quiere vender. Imagínense, entonces, oye, se complica la cuestión. Esta nueva tarjeta tiene un costo de $130, puede quedar aquí en 1.500. Sigue siendo mucha plata, pero es algo mucho más pensable. Les puedo comentar que el rendimiento es bastante bueno. Obviamente, aquellos que tengan una GTX 285, 280, 270 y hasta una 260, tienen que pensarlo porque el rendimiento DirectX 10 no va a ser superior jamás, y eso de que tiene DirectX 11 pues es muy relativo. Se los comento ya que después de que pasamos de las líneas de alto rendimiento y pasamos a las líneas de rendimiento medio, que vendrían siendo todas estas GTS, seguramente 450, 440 y 430, se habla también de que posiblemente salga una 420. Me parece demasiado exagerado, de verdad. Ya pienso que hasta con la 440 y la 430 es suficiente. Les comento que viene la parte de que a la hora de que activen en un videojuego de última generación los DirectX 11 para esta tarjeta gráfica, lo que van a tener más bien es una lentitud horrible, van a perder todo el rendimiento posible de la tarjeta. De hecho, en muchos casos simplemente conviene más dejarlo en DirectX 10 y obviar, por ejemplo, DirectX 11 por todos los casos, ya que vamos a tener un videojuego muy lento. Por otro lado, les puedo comentar, la misma gente de Nvidia, pues con la salida de esta nueva tarjeta gráfica sacaron un nuevo driver, el 260.63, ahora está en beta. Primero y principal, el soporte de esta nueva tarjeta, la GTS 450. Por otro lado, una mejora en rendimiento para las líneas 400 en general, GTX 480 y 460. Sobre todo la 460 se beneficia con un montón de videojuegos. Por decirles, StarCraft 2, Battlefield Bad Company 2, Stalker, Alien vs Predator, Metro 233, Dirt, etc. Hasta el mismo Crysis sigue mejorando el rendimiento. Por otro lado, una instalación mucho más simplificada por el lado Express y por el lado avanzado, mejorando también mucho. De hecho, dijeron que en esta nueva versión hay un paso que lograron mejorar bastante, y era lo que ellos estaban buscando. Por otro lado, les puedo comentar que el Intel Developer Forum, que es un foro que hace Intel con las nuevas tecnologías, pues acaba de mostrar algo bien, varias cosas interesantes. Y entre las primeras, pues un nuevo tipo de conexión que mostró una transferencia de 768 megabytes por segundo, que eso es más o menos 6.15 gigabit por segundo. Ya quisiéramos nosotros una red así de rápida, pero no es una red, realmente es una conexión para discos duros externos o dispositivos. Por supuesto, esto es una conexión totalmente protónica. Esto de protónica es que el componente electrónico que está puesto en el conector ya emite luz por sí solo, ya no hay un convertidor de luz a cobre y todo este tipo de cuestiones de cuestiones que manejan lo que son las redes de fibra óptica o los dispositivos actuales de fibra óptica, llevándolos a unas transferencias muy bajas. Esta es una nueva tecnología que permite eliminar un poco, no totalmente, pero sí una gran parte de lo que es el cobre en toda la transferencia, sacándole un poquito más el juguito a lo que es la fibra óptica. Por supuesto, ellos están hablando de que para 2011 tienen la tecnología en el mercado. Por otro lado, están hablando de suplantar lo que es USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet, FireWire y PCI Express por esta tecnología. Obviamente dudo mucho que si acabamos de sacar del USB 3.0 vamos a echarnos el carro encima de montar uno nuevo y no dar a sacar el jugo al USB 3.0. Esto pues tiene su funcionalidad para ciertas cosas, pero un pendrive con esta tecnología dudo mucho que exista por mucho tiempo. ¿Cómo lo alimentas? Este tipo de cuestiones no tiene posibilidad de transferir ningún tipo de alimentación. USB 3.0 sí. Obviamente lo suplantarían discos duros externos o en dispositivos que requieran alto rendimiento y pues, estén ahorita amarrados a un USB. Por supuesto, yo no dudo que antes de 2012 esta tecnología sea viable para uno poderla pagar. Por otro lado, también demostraron sus nuevos chips, que es el Atom N550. Y ya dieron una pequeña demostración del Atom E600, para serie 600 como tal. Y cosas interesantes, por ejemplo, mostraron lo que llamamos aquí mini laptop, que pues allá lo llaman netbook, pero también es tablet, que es bien interesante. Tiene su pantalla táctil, puedes girar la pantalla, bajarla y tienes los dos en uno. Lo interesante es que estos nuevos Atom son dual core, o sea, si tienen dos cores, y adicionalmente tienen la tecnología Hyperthreading que simula la existencia de cuatro cores. Por supuesto, pues lo ponen reproduciendo video a full, a 1080p, y ya es viable, cosa que los Atom anteriores no podían. Entonces, bueno, les puedo comentar que Intel está ya dándole bastante fuerza a todo lo que es el Atom. Por supuesto, mostraron máquinas de pruebas y todo esto pues va a salir entre finales de este año y el año que viene, así que no esperen verlo en el mercado muy pronto. También mostraron el OCosmos, que OCS1. Este está basado justamente en el Atom N600. Trae una tarjeta gráfica integrada dentro de este chip, que esa es la nueva tecnología de estos nuevos Atom. Por supuesto, trabajando con Windows Vista, y esto es una especie de equipo para videojuegos. Tiene pues un mando de controles en ambos lados, tiene un teclado QWERTY pequeñito, y está pues mayormente dirigido a ese produ a ser un producto para jugadores. Obviamente yo no le veo mucha posibilidad, ya que habría que tener videojuegos compatibles con este aparato, pero es una idea interesante, capaz cala en el mercado y gusta. Como puede ser que simplemente sea otro proyecto más que fue bonito y hasta ahí quedó. Por otro lado, bueno, AMD no se queda quieto. AMD, yo les había nombrado hace unas semanas el Bobcat. Por supuesto, ya le pusieron un nombre diferente, se llama Zacate APU. Realmente lo que les puedo comentar es que lo demostraron en público. El chipsito requiere solamente 18 vatios, está hecho para portátiles de más o menos $500, es decir, una línea intermedia. Trae el video integrado todo en una sola pieza y lo comparan contra un Core i5M, que es de portátil 520, y ponen a los dos a competir. Por ejemplo, en el caso de un programa llamado Psychedelic o Psychedelic, por decirlo así, y por supuesto el rendimiento entre los dos es similar. También lo muestran con Internet Explorer 9, haciéndole una prueba de qué tan rápido puede el GPU y el CPU trabajar la parte gráfica del Explorer, tomando en cuenta que los nuevos exploradores comienzan a trabajar la aceleración de la tarjeta gráfica. Y pues comparamos el procesador de AMD contra el del Intel, y de la diferencia es marginal, ganando el de Intel de nuevo. En los dos casos gana Intel por un margen muy pequeño. Y por último ponen el último videojuego de Batman, el Batman Arkham Asylum, y pues ahí sí la cosa se pone dura, ya que pues muestran el de Batman con el Core i5 y da 12 tomas por segundo, 12 cuadros por segundo, y en cambio este nuevo chip de AMD da 16, dándoles una ventaja bastante fuerte. Muestran otro juego llamado City of Heroes, donde el Core i5 da 28 y el procesador de AMD da un promedio de 39, entonces les da un rendimiento muy superior. Y en otros casos también, pero mayormente se están enfocando no tanto en el procesador, sino en lo que viene siendo el rendimiento de la tarjeta gráfica interna. Lógicamente, AMD trabaja con ATI y es una tecnología muy superior. Por ende, quiere decir que tienen un mejor rendimiento. Bueno, por otro lado, les puedo comentar rápidamente que la gente de Adobe ya tiene listo su flash de 64 bits. El Explorer 9 de 64 es el que va a ser la plataforma compatible con él. Así que quienes lo quieran bajar, pues lo pueden tener. Y por otro lado, ya para terminar el programa del día de hoy, amigos míos, se me olvidaba, la gente de Nvidia tiene la idea de sacar una tarjeta gráfica que tenga dos chips GTS 450. Imagínense, es un poder bastante interesante. De hecho, vi unos reviews de una tarjeta con un SLI de ese chip gráfico y el rendimiento es excelente, tomando en cuenta el costo. Bueno, amigos, ha sido un placer haber hecho el programa para ustedes el día de hoy. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos el viernes que viene. Se me cuida mucho y que tengan un feliz fin de semana. Buenas noches.